Pues muy buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentaros un nuevo evento deportivo, como es la carrera por montaña, que se ha denominado el Chillona Trail 2012, que organiza el Instituto Luis Varano de Soto junto con el Patronato Municipal Deportivo. Conmigo se encuentra Rogelio Macías, profesor de Educación Física del Instituto Luis Varano de Soto, que junto con su alumno de primero bachillerato han sido encargados de realizar y de preparar toda esta prueba deportiva. Uno de los objetivos es fomentar y difundir esta modalidad, que creo que en el Chillona es la primera vez que se realiza, y como hemos comentado en otras ocasiones, desde la Consejería de Deportes pues estamos interesados en este nuevo evento, en esta modalidad deportiva, y vamos a seguir apoyando para que estos deportistas puedan tener su parcela en el deporte de nuestro pueblo. Sin más, Rogelio va a presentar y a explicar cómo irá este evento, que tendrá lugar, como he dicho, el día 20, el próximo domingo día 20, aquí en el Chillona. Muchas gracias. Bueno, yo en principio agradecer al Ayuntamiento de Chillona, especialmente a la Concejalía de Deporte, que haya apoyado este evento desde el principio que se le comentó. También agradecer, bueno, pues al Instituto Luis Varano de Soto también creer en este proyecto con el alumnado, porque uno de los objetivos también que queríamos con ellos era pues que colaborasen en la organización de un evento a nivel práctico, tanto la teoría como la práctica, de un evento deportivo, en este caso una carrera por montaña. También dentro de la propia modalidad queríamos hacer una carrera de promoción, una carrera que fuese de iniciación para todo aquel que quiera iniciarse en esta modalidad, que bueno, da bastante beneficio, sobre todo el contacto con la naturaleza, la protección del medio, y bueno, una de las cuestiones también fundamentales era enseñar el rico entorno natural que tenemos aquí en Chillona a través de este evento, para que bueno, la mayoría de la gente conozca que aquí en la comarca nororiental y especialmente en Chillona pues se puede desarrollar pues actividades deportivas, sobre todo en el medio natural. Por otra parte, también queríamos pues inculcar ciertos valores a ese alumnado de trabajo en grupo, de promover valores ecológicos, mejora de la conciencia ecológica, y bueno, que utilicen el entorno de su pueblo para poder desarrollar actividades deportivas y bueno, mejorar la salud, y que también ofrezca pues un desarrollo de como persona y de mejora de todo lo que queremos conseguir a nivel educativo. Y bueno, comentar que fue dentro de una asignatura de proyecto integrado, y utilizando también la educación física pues intentamos conseguir que ellos desarrollen esta actividad, y bueno, desde un principio la tomaron bastante bien en cuanto a motivación, y bueno, quedan 2 semanas y en breve estará todo, lo tenemos todo preparado, todo listo. Las inscripciones, ya entrando en el apartado de la carrera, pues van bastante bien. Contaremos alrededor de los 250 participantes, ya se ha sobrepasado los 200 inscripciones, y bueno, dentro de lo que cabe, el recorrido es, como hemos comentado, de promoción, 12,5 kilómetros, con un desnivel positivo de 600 metros. Todo el recorrido es por sendero y alguna parte de carril de conexión entre senderos. Se desarrolla todo en la parte de la zona de la Hoz de Marín, la zona conocida aquí en Chillona como Pilato, y a partir de ahí, pues bueno, hemos cogido los senderos que más nos interesaban, y a partir de todo eso pues se ha conseguido un desarrollo de todo el recorrido. Toda la información, se creó un blog, todo ha llevado una precarrera, que era lo que le llamábamos nosotros, desarrollo del blog, de toda la información, de contactos, de conseguir todo el tema de promoción de la prueba, creando un blog también, utilizando las nuevas tecnologías, a través del blog www.archidonatrail.blogspot.com conseguimos dar difusión a toda Andalucía. Vendrán participantes de Andalucía y de fuera de Andalucía, ya confirmado todas esas inscripciones, y la verdad que la acogida en todos los deportistas que practican esta modalidad es bastante grande, sobre todo por los kilómetros, y gente también que nos están llamando continuamente en el sentido de que corren por asfalto, pruebas populares, y que se quieren iniciar. Y ese era uno de los objetivos que estamos cumpliendo, y que estamos viendo que gran parte de los participantes también es gente que se quiere iniciar en esta modalidad. La salida y la meta se ha conseguido realizar dentro del itinerario en el campo de fútbol La Pajarita, aquí en Chillona, donde se dará la entrega de dorsales el sábado por la tarde, y el domingo por la mañana también. Y a partir de ahí, la salida de la carrera será a las 10 de la mañana. La duración aproximada como máximo para cerrar la meta será entre hora y media. Y después de la entrega de trofeos, pues también haremos una comida de convivencia, invitando a todos los participantes y familiares que lo acompañen. Y bueno, lo que queremos es que se pase un día en el monte, que se disfrute y sobre todo pues que la gente de Archidona conozca esta modalidad y conozca también este rico entorno que tenemos. ¿Las inscripciones están cerradas? No, cierran el 16 de mayo. El miércoles 16 cerramos inscripciones para esas 50 plazas que quedan. ¿Cuántos kilómetros son en total los que...? 12 y medio. 12 y medio. Con un desnivel positivo de subida de 600 metros. ¿Y las inscripciones tienen que ir al blog? Sí, van al blog. En el mismo blog. Todo va en el mismo blog, donde el apartado de inscripciones podemos conseguir allí todos los requisitos para la inscripción, todo lo que incluye la inscripción. Y básicamente todo lo hemos... 10 euros cuesta, ¿verdad? Sí, la inscripción cuesta 10 euros para federados en la Federación Andaluza de Montañismo, Federación Española de Deporte de Montaña, y 15 euros para los no federados.